cielo. Por tu amor he dejado mi mundo, he perdido mi rumbo, lo he hecho todo por ti. Por tu amor mi destino no existe, mi futuro es incierto y mi presente es dolor. Por tu amor he llorado en mis noches, he sufrido un infierno simplemente por ti. Tu traición se clava muy dentro de mí. Por tu amor es que bebo esta copa y maldigo ese día en que te conocí. Ay. Me cansé de rogar, de quererte y de perdonar. Te acostumbraste a tenerme, a jugar conmigo nada más. Me cansé de rogar, de quererte y de perdonar. Te acostumbraste a tenerme, a jugar conmigo nada más. Por tu amor es que bebo esta copa y maldigo ese día en que te conocí. Ay, así es que es. ¡Alzate! Pa, pa. No habrá cielo que hoy te perdone, no habrá día que no pienses en mí. Mi dolor será tu dolor y en dolor vivirás. Y hoy estoy pagando con creces, tus mentiras son mi decepción. No supiste valorar mi cariño y serme fiel. Por tu amor es que bebo esta copa, ay, y maldigo ese día en que te conocí. Ahí te quedó.